hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos en la última media hora de este Enredando las Mañanas de este día, martes 30, no comí los ñoquis, por eso sigo en el 29, pero no sé si me da para los ñoquis, veremos la economía que nos dice. Veremos. Hay otra deuda, porque estuvimos hace 15 días hablando de la deuda externa y siempre que pensamos en la deuda externa pensamos en lo que firman fulano o mengano desde el Estado. Pero hay otra, más silenciosa en general, que crece y que por lo menos en dos oportunidades la hemos tenido que pagar todos, que es la deuda externa privada. Estamos ya con el economista Francisco Cantamuto. Buenos días, Francisco. Buenos días, Daniel, Graciela, ¿cómo andan? Muy bien. Un gusto escucharte. Hacía tiempo que no nos escuchábamos. Hacía un tiempo que no charlábamos. Exacto. Bueno, esto, o por lo menos a nosotros nos parece que es una deuda más silenciosa y que no sé qué, si es menos peligrosa que la otra. A ver, en este momento estamos ante una orientación general sobre la cual no hay mucho margen de debate. El endeudamiento externo con privados es el eje de la política. Perdón, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Es el eje de la política económica del gobierno. Y de este eje participan todas las instituciones del Estado y además participan algunas empresas privadas. Que son pocas, no son muchas. Las empresas privadas con capacidad de financiarse en el exterior no superan las 100 empresas en el país. Es decir, estamos hablando de una élite muy reducida. Ahora bien, el Estado como tal ha puesto en orden para poder sostener su proyecto, que es de ajuste y es de reforma estructural, la toma de deuda. En ese sentido, la toma de deuda cumple un rol coyuntural, que es lograr que se balanceen las cuentas fiscales, porque debemos recordar, el déficit creció. Y por otro lado, lo que tiene que hacer es ir sosteniendo y acumulando condicionamientos a futuro. Porque recordemos esto, la deuda no se toma para alguna iniciativa específica, sino que se toma para sostener una relación de subordinación. Esto es muy importante conceptualmente. Claro. Con esta lógica podemos pasar a desglosar qué está ocurriendo en distintos órdenes. Si les parece bien. Sí, muy bien. Ok. A ver, en primer lugar, el Estado está tomando deuda a través del gobierno central, que, como decía recién, incrementó su déficit. Para este año, el déficit calculado en el presupuesto, que después eso puede variar, son 450 mil millones de pesos. Sí. Eso, de alguna manera, se tiene que financiar. Eso, insisto, es más grande que el déficit que había antes. Hay mucho debate con las estadísticas, pero no hay ninguna estadística seria, incluso de entidades afines al gobierno, que no diga que el déficit es más grande ahora que el que era antes. Eso se tiene que financiar de alguna manera. ¿Cómo se financia? Se financia básicamente tomando deuda. El gobierno nacional ha estado muy acelerado este año, en los primeros, sobre todo entre enero, febrero y marzo, tomando deuda en el exterior. ¿Por qué? Porque estaba adelantando las necesidades que iba a tener. En un total aproximado, este año se preveía la toma de 40 mil millones de dólares de deuda externa con privados. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se apuró el gobierno a tomarlo en enero o febrero? Por una razón simple. Porque está tomando deuda en el exterior a tasas variables. Con esta idea de que vendiendo, garantizando, iba a bajar la tasa de interés, cosa que no ha ocurrido, pues se sigue emitiendo deuda en un promedio del 7% anual en dólares. Lo que hizo fue adelantarse y apurarse. ¿Por qué? Porque en enero de este año asumió la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Claro. Al asumir la presidencia de Donald Trump, hay dos hechos que impactan en relación a la deuda para Argentina. El primero es, ya está dictaminado, ya está esto decidido y es público, que van a subir las tasas de referencia de Estados Unidos. Esto va a ser un sendero que va a ir incrementándose hasta el 3% entre este año y el año que viene. Este es un hecho, pero hay un hecho más, que esto afecta a la Argentina, porque en la medida en que sube la tasa del bono considerado más seguro en el mundo, los bonos que somos más inseguros tenemos que pagar más caro. Pero se agrega otro elemento más, que es el siguiente. todos estamos tratando de entender qué es lo que está haciendo Trump o qué es lo que pretende hacer. Pero si hay algo que está muy, pero muy claro, es que lo que le agregó al mundo es incertidumbre. ¿Sí? Riesgo. Es más riesgoso porque no se sabe para dónde va a disparar. Esto se monta sobre un montón de cambios, ¿verdad? Pero hay este elemento concreto genera mayor incertidumbre. Como hay más incertidumbre, ¿qué ocurre? Empiezan a subir las primas de, y escuchen esto porque les va a recordar a viejos tiempos, el riesgo país. Riesgo país. Exacto, el viejo riesgo país. Entonces, empieza a incrementarse por componentes externos. ¿Por qué? Porque en la medida en que todas las finanzas se vuelven más inestables, los países menos seguros se ven afectados más allá de la política que tome el propio país. Claro. Entonces tenemos un aumento de la tasa de referencia y un aumento del riesgo país. En ese escenario, la Argentina está saliendo a tomar deuda aceleradamente. ¿Cuán acelerado? Tan acelerado que tomó el 60% de la deuda prevista para el año en febrero. Claro. Es decir, le quedaban 10 meses por delante y solo un 40% de lo presupuestado. Este es el eje del gobierno central. Pero hay otra patita más que son las LEVACs. ¿Hasta acá más o menos vamos? Sí. Sí, perfecto. Fantástico. Sumamos las LEVACs. Sumamos las LEVACs. ¿Qué es lo que pasa? Como el déficit es mayor, el Banco Central está emitiendo pesos, a pesar de lo que el gobierno pretendería. Pero no solamente eso, sino que además se agrega otro elemento de problemático. Además de emitir pesos por el déficit, emite pesos porque están entrando dólares a la economía. ¿Qué dólares están entrando? Los dólares que vienen, para decirlo mal y pronto, a la timba financiera. Pero cuando entra un dólar, el Banco Central tiene que emitir pesos para que esos dólares ingresen a la economía en forma de pesos y puedan, por ejemplo, comprar una LEVAC u otra colocación financiera. Ahora, si tenemos más pesos circulando en la economía por el déficit y por la entrada de estos dólares financieros, en la teoría del gobierno, más pesos circulando significa más inflación. ¿Cómo hace entonces para retirar esos pesos? Que pensemos que quizás pudiera agarrar y decir, me los devuelven todos a mí, se terminó, y incautarlos. Cosas por el estilo se han hecho en el pasado. Lo que hace es emitir estas LEVAC. ¿La LEVAC qué significa? LEVAC, letra del Banco Central, es eso el nombre, LEVAC. Es un bono, un título de deuda que emite el Banco Central. Ya no es el, digamos, Duchovne o el ministro de endeudamiento externo Caputo, para ser más precisos, sino Sturzenegger. Sturzenegger. ¿Ok? Sturzenegger sale a comprar dólares, emite pesos y después tiene que sacar esos pesos del mercado. Para sacarlos, les vende a quienes poseen esos pesos, les vende estas LEVAC. Estas LEVAC que están pagando hoy en torno al, depende de la duración, entre 25 y 26% anual. ¿Qué va? ¿Sí? Con un tipo de cambio que está estable, es decir, el dólar que no se mueve. La tablita, sí. Exacto. Haces una especie de tablita en la cual vos sabés que el rendimiento en dólares va a ser cercano, no va a ser ese 25% porque hay una pequeña ahí ajuste, pero está rondando el 20% anual en dólares. Claro, esto es una tasa de ganancia. Sí. Esta tasa de ganancia no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Exacto, claro. Claro. Ahora, usted me lleva, perdóneme, Francisco, usted me lleva otra vez, porque yo no puedo evitar sentir lo que siento al escucharte, ¿entendés? Porque, claro, es como que esto ya lo viví. El déjà vu es permanente en cuanto a la economía. Porque, digo, a ver, esto no termina bien. Esto no termina bien, Daniel, no termina bien. Y ya lo sabemos. Y como decís vos, esto es un déjà vu, esto ya lo vivimos. Claro. Voy a enseñar lo siguiente. Nunca lo vivimos a esta tasa de aceleración. O sea, nunca lo vivimos tan rápido. Tan rápido. ¿Ok? Claro. La deuda que tomó, la deuda externa que tomó toda la dictadura durante todo el periodo de la dictadura, el gobierno este lo tomó en un año. Claro. ¿Se entiende? Tiene una velocidad muy intensa. Esto tiene que ver también con otros elementos que es importante para hacer un reconocimiento general, que es en los 90, que fue otro periodo de gran toma de deuda, había otra fuente de divisas, otra fuente de dólares, que fueron las privatizaciones, ¿sí? El remate de los activos del Estado. Pero eso hoy no queda, no hay tanto disponible, o por lo menos no hay tanto disponible que sea atractivo a los inversores extranjeros. Lo que hay para vender son proyectos que requieren inversiones que se desarrollan en el tiempo. Por ejemplo, la explotación de todo lo que tiene que ver con el shale oil y el shale gas a través de las, digamos, las cuencas que se explotan a través del fracking, que dependen además del precio internacional que sea alto y que sabemos que es un ecocidio. Esa es una de las áreas estratégicas para el gobierno. Pero eso implica una inversión que demora 4 o 5 años en estar produciendo. Y por cierto, vale aclarar, un pozo de shale gas o shale oil, en una vez que se pone a producir, al segundo año produce la mitad, al tercer año produce un 25% y al cuarto o quinto año deja de funcionar. Es decir, no también dura nada. También eso es acelerado, sí. Es muy acelerado, es muy acelerado. Y esto ya está comprobado por toda la ingeniería conocida. Entonces, no hay fuentes para rematar activos de otro lado y tiene que salir a vender estas letras para contener que no se vayan en estampida hacia afuera. Esto es muy perverso y el equilibrio es muy delicado porque, como vos lo decías, Daniel, esto tiene una mirada muy de corto plazo. Claro. Porque siguen entrando los dólares, ¿por qué? Porque obtienen una rentabilidad gigantesca. Sí, sí. En el momento en que esa rentabilidad les parezca que no la van a obtener o no les resulte suficiente y se quieran ir, y esto puede... es una estampida de salida contra el peso, una famosa corrida. Claro. Francisco, una última. Dentro de todo esto que estás narrando, esta semana se anunció una toma de alrededor de 3.500 millones de dólares por parte de estas 100 empresas que están en posibilidades de hacerlo. O sea, son muy poquitas, pero han tomado 3.500 millones de dólares, equivalente a 0,6. ¿Suma esto o no a la problemática general? Sí, suma la problemática general. En la medida en que siguen entrando dólares que se financian a altas tasas y a cortos plazos, esto suma las necesidades. Porque hay que tener en claro acá, con el Estado se juntan dos elementos, que son el déficit fiscal y el déficit externo. Con la deuda de los privados no aparece el déficit fiscal en principio, pero sí el déficit externo, que significa que también van a presionar por obtener esos dólares para poder pagar sus deudas. Y cuando los dólares son escasos para todos. Sí, entonces, digamos, es una parte del problema, que se puede transformar en déficit fiscal toda vez que en la historia argentina ha habido distintos momentos de estatización de deuda privada. Y no sería extraño que aparezca algún mecanismo de salvataje por el estilo. Entonces, en principio es un problema externo, pero se puede transformar en un problema fiscal también. Yo quiero que, para que dimensionen esto... decirle, la cantidad de LEVAX que hay circulando en la economía en este momento son cercanas a 900, para dar números redondos, 900 mil millones de pesos. ¿900 mil? Eso supera en un alrededor de un 10-15% el total de billetes y monedas que hay en la economía. Es decir, imagínense todos los billetes y monedas que hay dando vueltas, bueno, un poco más hay de LEVAX. Dos tercios de esas LEVAX vencen en 1 a 3 meses, lo que quiere decir que en el momento en que deciden retirarse, en 3 meses pueden cambiarse y salirse. Ajá. ¿Se entiende? No es que tienen un plazo fijo a 180 días o una inversión en un activo a un año. Sí, no. Se entendió. En 3 meses pueden cambiarlo por pesos a dólares e irse. Yo les hago una cuentita simple que no es del todo correcta contablemente, pero para dimensionar el riesgo que esto implica. Si hacemos la cuentita de la convertibilidad y dividimos los pesos que hay por los dólares de respaldo en el Banco Central, el tipo de cambio hoy da para los pesos y monedas contra las reservas da alrededor de 18, que es el dólar presupuestado. ¿Sí? Que eso es lo que piensa hacer el gobierno después de las elecciones de octubre, hacer esa devaluación, tratar de hacerlo controlado. Sí. El problema es que si no lo logra hacer controlado y al hacer esa devaluación le quita ganancias a los que están en los dólares que están en la BAC, los inversores que están poniendo la plata en las LEVAC, esto lo saben y probablemente la cantidad de billetes y monedas más la proporción de corto plazo de las LEVAC que se puede cambiar daría un tipo de cambio no de 18 sino de 30. Entonces, con esto no estoy queriendo que no se malinterprete, no estoy queriendo decir que el dólar va a llegar a 30 pesos. Sí, se entiende. Sino que eso es un riesgo que está ahí latente. Y como no hay más controles de plazos, de capitales, ni de montos para las operaciones, con colocaciones de muy corto plazo, que obtienen rentabilidades gigantescas, pero solamente eso es lo que aportan a la economía, y pueden retirarse y cambiarse en el momento que quieren, eso es un riesgo real. Entonces, de cara a las elecciones de octubre, el riesgo que tiene el gobierno es poder controlar la tasa de devaluación. Si no lo logra controlar, podemos ir a una corrida cambiaria. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias.